Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, las parábolas de Jesús. Vamos a considerar varias parábolas expresadas por nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, todas ellas registradas en el Evangelio según San Mateo. La palabra parábola significa en general comparación. Esta palabra se encuentra 50 veces en el Nuevo Testamento y, aparte de dos lugares del libro de Hebreos, se refiere siempre a las parábolas o método de enseñanza de Jesús en los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Al interpretar las parábolas, debemos tener en cuenta las siguientes observaciones. Primero, la analogía, comparación, debe ser real, sugerida por el contexto y no arbitraria. Dos, las parábolas deben verse como un todo, y la interpretación de una no debe entorpecer la enseñanza dada por otras. Tres, la enseñanza directa de Cristo presenta la norma a la cual toda interpretación nuestra debe adaptarse. La parábola no debe convertirse en la base principal de una doctrina, sino mantener su papel de ilustración o confirmación de doctrinas ya fundamentadas en otras maneras. Y cuatro, para entender la parábola, se ha de penetrar en el espíritu con el cual fueron pronunciadas y escritas. No se puede interpretar las parábolas del Evangelio con métodos filosóficos como Aristóteles o Platón. Debemos evitar también la alegorización de las parábolas, despojándolas de toda enseñanza real y literal. Algunos predicadores, sin un debido estudio de las parábolas, se encuentran frecuentemente en serios problemas al explicar una parábola fuera de su contexto. Se ven en la triste obligación de negar enseñanzas que, de acuerdo a otros pasajes, afirman. Un buen ejemplo de esto es la salvación por la gracia. Esta doctrina es muy clara en la palabra de Dios, pero hay varias parábolas que parecen insistir en las obras para la salvación. Justamente estos casos vamos a ver a medida que analicemos las parábolas que Jesús pronunció en una secuencia muy singular en el Monte de los Olivos poco antes de su muerte. Vamos a ver las parábolas que son dirigidas exclusivamente a los judíos. Lo primero que debemos aclarar es que hay parábolas pronunciadas por Jesús que corresponden exclusivamente a los judíos. Parábolas que nada tienen que ver con nosotros, ni con el período o la dispensación de la gracia propiamente dicho. Si un lector de la Biblia pierde de vista este factor, se verá en muy serios problemas al leer y estudiar esas parábolas. Estas son las parábolas que vamos a estudiar. Primero, la parábola de la higuera. Segundo, la parábola de los días de Noé. Tercero, la parábola del que será tomado y del que será dejado. Cuarto, la parábola del ladrón. Quinto, la parábola de los dos siervos. Sexto, la parábola de las 10 vírgenes. Séptimo, la parábola de los talentos. Y octavo, la parábola de las ovejas y de los cabritos. Claro, hoy no podremos recorrerlas todas, pero por lo menos las 3 primeras. Bien, es probable que algunos se asombren al decirles que todas estas parábolas fueron dichas por Jesús como enseñanza exclusiva a los judíos. Para quienes estudiamos las profecías, son de enorme valor también, pero debemos tener presente este factor antes de interpretarlas. Ahora bien, ¿por qué decimos que estas parábolas fueron dichas a los judíos? No nos debe extrañar que todas estas parábolas las registra Mateo, y es claro por el contenido de este evangelio que Dios le encomendó a Mateo la tarea de escribir de manera primordial a los judíos. No estoy sugiriendo siquiera que en el Evangelio de Mateo no hay nada para nosotros los gentiles o para la iglesia. Estoy diciendo que el enfoque de Mateo, el destinatario primordial de lo que Mateo escribió, es el pueblo judío y los acontecimientos relacionados con este particular pueblo. Veamos por qué decimos que Mateo tuvo la misión de escribir a los judíos. Primero, la genealogía del Señor Jesucristo que brinda Mateo, según Mateo 1:1-17, comprende únicamente la historia de Israel, es decir, desde Abraham, su fundador, hasta Jesús, mientras que la genealogía que brinda Lucas, Lucas 3:23-38, se remonta hasta Adán. Recuerde este detalle. Segundo, encontramos en este Evangelio de Mateo 11 citas precedidas por la frase «para que se cumpliese lo dicho por el profeta». Esto demuestra un interés especial en destacar que en la persona de Jesús se cumplieron las esperanzas mesiánicas de Israel, porque a un gentil no le interesaba nada lo que han dicho los profetas, para un judío era autoridad. Tercero, el contraste de que las palabras del Señor Jesucristo son superiores a la ley mosaica. Estos detalles y otros más han conllevado a los eruditos a creer que Mateo escribió directamente a los judíos o judeocristianos, pasando por alto la edad de la iglesia. Ahora sí, con estos datos a la mano, vamos a escudriñar con la ayuda de Dios cada una de las parábolas que hemos citado. Primero, la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:32-34. El versículo 30 de Mateo 24 dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Al mencionar Mateo a todas las tribus de la tierra, se refiere a las tribus, todas ellas, las 12 de Israel, que hasta entonces no estarán todas en la tierra de Palestina. Actualmente, menos de un tercio de judíos viven en Israel. La gran mayoría todavía se encuentra en la dispersión o diáspora. La Biblia, sin embargo, claramente nos dice que recién cuando el Señor venga para establecer su reino, habrá un movimiento masivo de todos los judíos del mundo, quienes estarán volando literalmente hacia la tierra que les fuera prometida a perpetuidad. Escuche esta promesa. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Isaías 60:8-10. Cuando Jesús dijo que todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, se refirió a las tribus de Israel. En ese momento, el pueblo de Israel en su totalidad reconocerá a Jesús como el verdadero Mesías. La Biblia dice: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Zacarías 12:10. En Mateo 24:31, el Señor Jesucristo dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos escogidos son su pueblo terrenal, a los que Él traerá desde los cuatro puntos cardinales de la tierra. Israel es la nación terrenal escogida por Dios, mientras que la iglesia es su cuerpo celestial. En esos días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová Justicia Nuestra. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Jeremías 23, 6 y 8. Para los estudiosos de las profecías bíblicas, Israel es el reloj de Dios. Prácticamente todos los estudiosos de las profecías están totalmente de acuerdo que la parábola de la higuera es símbolo de esta nación de Israel. Mientras tanto, el olivo es símbolo del Israel espiritual y la vid del Israel mesiánico, propagando el mensaje de salvación a todas las naciones. El apóstol Pablo también menciona la salvación total de Israel como remanente que sobrevivirá la gran tribulación. En Romanos 11, 25 al 27 escribe: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 25 al 27. Todas estas expresiones bíblicas tienen que ver con Israel, no con nosotros los gentiles, ni con los tiempos de la iglesia. Este gran evento de salvación masiva de Israel corresponde a la postgracia, cuando esta salvación masiva del remanente de Israel tenga lugar. Los creyentes ya estarán todos con su Salvador. En resumen, esta parábola de la higuera dice: primero, la higuera es el símbolo de la nación de Israel. Segundo, sus ramas tiernas y el brotar de sus hojas corresponde a la refundación de esta nación en 1948. Y tercero, la generación que no pasará es la generación que viviría o vería brotar a la higuera, que bien puede ser nuestra generación. El punto complicado es establecer exactamente la duración de una generación bíblica. En esto no hay completo consenso. La parábola de los días de Noé. Al igual que la parábola de la higuera, esta segunda parábola también fue dicha para Israel y no tiene que ver con la iglesia. Comprendo que muchos de aquellos que suelen usar esta parábola para ilustrar las maldades de nuestros días, que son semejantes a las maldades de los prediluvianos, pensarán que esta no corresponde a Israel. Sin embargo, tenemos que estudiarla más de cerca. Con todo, no está mal relacionarla con los acontecimientos del aumento de la maldad hoy en día, como en los tiempos de Noé. Dios está cerrando un capítulo, el de la iglesia, y abriendo otro, el de Israel, por lo cual las mismas señales muestran el fin de un capítulo y el comienzo de otro capítulo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. Primero, el Señor Jesús destaca el orden social que prevalecía en la generación prediluviana. Enfatiza que los prediluvianos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Examinando esta declaración, notamos que no se trata de algo natural, normal, algo que corresponde a la rutina diaria. Lo que la Biblia nos da a entender es que la sociedad de los prediluvianos se había corrompido hasta el extremo de practicar orgías sexuales, perversiones, robos, asaltos, violaciones y toda clase de actos criminales que la mente pueda percibir. En segundo lugar, el Nuevo Testamento nos indica que ese mismo espíritu de perversión volverá a predominar en los días antes de la venida del Señor para establecer su reino de paz, de justicia y de santidad. Leemos algunos pasajes. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:1 al 5. Es asombroso cómo se parecen las expresiones que la Biblia usa para identificar a los prediluvianos y a los hombres que vivirían antes del advenimiento del Salvador. En primer lugar, la Biblia dice que en los días de Noé comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra. Génesis 6:1. La superpoblación hace que las condiciones de vida se tornen más difíciles y que la agresividad y la maldad aumenten. Hay estrecheces y sobresaltos constantes, lo cual aumenta el peligro de desgracias de toda índole. Pero al mismo tiempo muchos hombres pretenden ahogar sus penas en las diversiones desenfrenadas, los vicios, especialmente el alcohol, y los placeres. Dios dice por boca de Isaías, «¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo!» Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Bien, el profeta nos dice que cuando la humanidad se multiplica hasta el exceso, y los hombres solo piensan en alcohol, drogas, placeres y sexo, el infierno se ensancha para recibir las almas de los millones de incrédulos que van a parar allí. En nuestros días, al igual que en los días antes del diluvio, la humanidad también está enfrentando una gran explosión demográfica. Para controlarla, están recurriendo a toda clase de anticonceptivos. Pero entre más pretendan controlar la explosión demográfica, cometen el grave pecado de glorificar el sexo desenfrenado usando para ellos las películas, la pornografía impresa y los canales privados de televisión para mayores solamente. Con todo esto estimulan la promiscuidad sexual, los abortos y enfermedades venéreas. La generación prediluviana hizo mofa de la predicación de Noé. La gente no se arrepintió. Aparentemente no había razones para creer en semejante predicador. Sus mensajes no tenían el tono positivo que hoy reclaman los modernistas, los positivistas. Noé, mientras construía el arca, hablaba a la gente que habrá un diluvio tan grande que levantará esa gran construcción y que la misma flotaría por encima de los más altos picos del planeta. El apóstol, refiriéndose a esto, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3:3-7. Hasta la fecha se predica la palabra de Dios y hay cierto respeto al Evangelio. Hasta la fecha hay pastores, predicadores e iglesias que aman la palabra de Dios y son fieles a las enseñanzas de Cristo. Hasta la fecha, hay quienes, siendo cristianos, viven como cristianos y no dudan de las promesas divinas. Pero cuando se esté acercando el momento del regreso del Señor para juzgar al mundo, cuando se esté acercando el momento del cierre de la puerta de la gracia y del tiempo de los gentiles y de la prueba final para los judíos, la apatía, la indiferencia, las blasfemias en contra de Dios y sus enseñanzas irán rápidamente en aumento también. Otro gran hombre de Dios llamado Enoch también habló de la venida del Señor para juzgar a los impíos, ya que dice: de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas, versículos 14 y 15. Dios le reveló a este patriarca llamado Enoch la condición tan pecaminosa de esa otra generación que viviría 5,000 años después de él. Por eso Enoch se lamentaba por los millones que viven hoy y que están camino al infierno. El Señor Jesucristo dijo claramente que Él volvería en un período muy similar al de Noé, cuando las multitudes impías en busca de placer rechazarían el mensaje de los siervos de Dios. La gente se burló de Noé, porque para ellos no había razón para pensar en un juicio mundial. La gente se burla también hoy de todo cuanto tiene que ver con la genuina fe cristiana, la bíblica. Un pastor o misionero o evangelista que deseen ser fieles a la palabra de Dios no tienen que esperar aplausos y aceptación por parte de las masas. El mensaje estrictamente bíblico no es del gusto de los impíos. Cuando ellos reaccionen será ya muy tarde, como ocurrió en la generación prediluviana. Bien, luego viene la parábola del que será tomado y del que será dejado. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 40 al 42. Son muchos los predicadores del Evangelio que usan esta parábola para ilustrar el rapto de la iglesia. Y ciertamente los acontecimientos en el rapto tendrán mucho de parecido a lo que el Señor dice aquí. Sin embargo, óigame bien, si queremos interpretar correctamente las parábolas pronunciadas por Jesús, debemos colocarlas en su debido contexto. Y en particular, esta parábola no tiene que ver con el rapto. Repito, no tiene que ver con el rapto. Veamos. El asunto que se trata aquí no es la salvación, ni el rapto. El versículo anterior dice que cuando el diluvio vino, se los llevó a todos. ¿Quién llevó a quién? Es muy claro lo que Jesús dice. Dice que el diluvio se llevó a todos los impíos. De la misma manera, cuando Jesús regrese, no en el rapto, cuando Él regrese ya con los suyos al final de la gran tribulación, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Uno será tomado en el juicio y el otro quedará. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. La persona dejada es la dichosa. Todo lo contrario, la persona dejada, no la tomada, será la dichosa. Por eso este pasaje es necesario interpretarlo a la luz de su contexto. Esto es, teniendo en cuenta que son parábolas pronunciadas por Jesús para los judíos cuando ya la iglesia esté con el Señor, para la generación que vivirá en la hora de la gran tribulación, de grandes acontecimientos. Durante la gran tribulación, la humanidad deberá enfrentar el mayor juicio de la historia. Cuando el Señor Jesucristo venga, a su conclusión, habrá grandes terremotos y un increíble cataclismo cósmico que precipitará justamente el Armagedón. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías 14, 1 al 4 y la parte final del versículo 5. Dice el profeta que todas las naciones se reunirán para combatir contra Jerusalén. Esto quiere decir que todas las naciones, todos los ejércitos del mundo, comandados por el anticristo, estarán listos para el asalto final contra Israel. Cuando todos los ejércitos estén preparados, repentinamente aparecerá nuestro Señor Jesucristo, porque dice, «Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Esta mitad es la repetición de dos trabajando en el campo, donde uno es tomado y el otro es dejado, mitad. O dos mujeres moliendo en un molino, donde una es tomada y la otra dejada. La mitad de los habitantes de Jerusalén serán destruidos, mientras que la otra mitad será parte del remanente que quedará para gozar del reinado de Jehová mi Dios y con él todos los santos. Jehová mi Dios es Cristo Jesús. Recordemos, esta parábola no corresponde a la iglesia, ni al rapto de la iglesia, sino exclusivamente a los tiempos finales después del rapto, y en el momento del advenimiento del Señor, junto con todos los santos. Las personas que, o la persona que queda, no es el pecador no redimido que queda después del rapto, sino que es la persona que se salva de la muerte en los terribles días de la gran tribulación, y, tratándose de judíos, serán parte del remanente que en su totalidad serán salvos. Todo esto no significa que no habrá cuadros donde uno es tomado y otro es dejado en el momento del rapto, claro que sí. Lo que debemos comprender, amigo mío, es que estas parábolas no contienen tales enseñanzas. Hay que buscar otros pasajes que corresponden al rapto de la iglesia, como, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. También se puede usar 1 Corintios 15, por ejemplo, 51, 52, 53, esos pasajes sí corresponden al rapto de la iglesia, fueron escritos esos pasajes a la iglesia. Mateo, en su escrito, en su evangelio, se dirige de manera muy especial al pueblo judío. Y estas ocho parábolas, tres de las cuales ya hemos estudiado, fueron pronunciadas por Jesús en el monte de los Olivos. Pero amigo mío, si el Señor viniera hoy, ¿está usted preparado para su encuentro? ¿Está ya listo para decir, sí, Señor, aquí estoy, listo para ascender contigo y con todos los redimidos a tu presencia? Si no está preparado, acepte hoy a Jesucristo como Salvador de su alma, y Él en ese momento le perdonará, le salvará, le preparará para la eternidad con Él. Que Él pues le bendiga. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.